te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablado y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Olas del mar va recogiendo el azul que yo no te supe dar, y una aurora con besos de tú. Dile que las noches no han callado, de amor hablado y no se han ido.